side, along the valleys and the rivers wide, moving on just like a tide. Soft summer breezes, they're the first little breath of spring that makes your little heart start to sing, makes you feel just like a king. My love, she drifted away like the clouds on a warm summer day. Even though it's springtime, my heart starts to freeze. I guess I will have to summer breeze, moving along like me, like me. Muy buena gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 527. Como siempre, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a partir de las 3 de la tarde, y en Radio Praga, Nava, Asturias, a través de Sutunain, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. También nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, y a través de los canales que tenemos suscritos en archive.org e ivoox.com. Arrancamos el 527 con un recopilatorio de Sunshine Pop y Folk Cálido, editado por el sello de Chicago Número Group en mayo. Se llama Soft Summer Breeze. Y arrancamos este pequeñito repaso a este disco con la canción que titula el recopilatorio, Soft Summer Breeze, a cargo de The Giant Crab, el cangrejo gigante, también conocidos como Ernie and the Emperors, un grupo de Santa Bárbara, California, que empezó a funcionar en el año 63 y que por lo que parece todavía funcionan. Después de escuchar a The Giant Crab, ahora toca un grupo de chicas que se llama, comandadas por las hermanas Gossett, de Whittier, California, también llamadas Female Species, y que se dedican al garaje, al country, al folk luminoso, todo ello tamizado a base de pop y armonías vocales. La canción que vamos a escuchar de las Female Species, incluida en este recopilatorio Soft Summer Breeze, es Baby Boogie. Sally, would you like to go for a ride in your baby buggy? Sally, would you like to go for a ride with me? Sally, would you like to go for a ride in your baby buggy? You know I couldn't keep you, Sally, baby, can't you see? It seems a year ago today you were just my darling, running all around, falling on the ground with me. Seems a year ago today you were just my darling, and now you're living, baby, you're as real as can be. Mm-hmm. would you like to go for a ride in your baby buggy? I'd like to have you for a while, won't you smile for me? Sally, would you like to go for a ride in your baby buggy? Pardon if I cry, love you, Sally, can't you see? Female Species con ese baby buggy. Y ahora nos vamos a Lima, Perú, con un disco que marcó época en la evolución del rock peruano. Se trata del Virgin, de 1970, de los Traffic Sound. Un disco que fusiona psicodelia, hard rock, progresivo y toques latinos, pero también folk rock vocal, soleado y remolón, como el de la canción que vamos a escuchar. Se llama Simple, Traffic Sound. A Milán, misma época, un disco conceptual grabado por la banda milanesa Levite Paralele, que fue grabado entre el 69 y el 70, pero no fue publicado hasta el 2010. Progresivo italiano pionero a tope de melodías, arreglos barrocos y medievalistas e imaginación apaletadas. Vamos a escuchar de Levite Parallele, In questa selva. Viviamo in una selva di danaro e di cemento. I soldi sono foglie e le case pronti al vento. Ma noi ci nascondiamo dietro ammassi di rottami, tacendo e combattendo una lotta da titani. Stiamo cercando una libertà che in questa selva più senso non ha. Meglio fuggire, ma chi sta qui sceglie di fare sempre il tiranno oppure Robin Hood. Viviamo in una strada che ha un asfalto di paura. Le mattine sono buoni dalla coscienza dura, ma noi stiamo correndo in un sentiero di rottami. La nostra solitudine ci brucia nelle mani. Stiamo cercando la libertà che in questa strada più senso non ha. Meglio fuggire, ma chi sta qui sceglie di fare sempre il tiranno oppure Robin Hood. Ahí estaban Levite Parallele desde Milán, año 69-70. Ahora nos vamos al año pasado, un dúo de Carolina del Norte, Beef and Riley, un dúo de indie folk, Vivian Leva y Riley Calcaño. Ellos le dotan a su música de un brillo bastante pop, nostálgico y agridulce, que es una pura delicia. Y además pues hacen mezcla de estilos e instrumentos de lo nuevo y de las raíces. Vamos a escuchar un temita de su disco del año pasado, que creo que es el último, Imaginary People, llamado Kiger's Hill. Ellos dos son Beef and Riley. Watching. Temazo Calles Hill. Y ahora nos vamos a Valencia, también, bueno, este más reciente, este de mayo del mes pasado. Se trata del primer single del próximo LP séptimo de Alberto Montero. Se llamará el LP Ciudad Dormida y el single es Castillos en el Aire. Y de Alberto Montero decir pues que es uno de mis autores favoritos del panorama nacional. Lo que vamos a escuchar es una fantástica canción, como no podría ser de otra manera, viniendo de él, que trata acerca del paso del tiempo, ese proceso permanente en el que estamos todo el rato imbuidos, ¿no? Vamos con ello, vamos a escuchar a Alberto Montero, vamos a escuchar Castillos en el Aire. Lanzó y no llegó, se parte en dos la dirección que ahora ya no ve. Que no era verdad, es el espejo de tu ventana ahora que estás cansado y viejo. Cansado y viejo. Castillos en el aire y montañas de promesas que se esfuman. Las emociones pueden ser hermosas, pero a veces conducirte hacia el abismo, hacia el abismo. Pasatiempo pasajero. Tu Tu certeza adolescente no está dormida, está presente, solo hay que escuchar su aliento eterno, su aliento eterno. Castillos en el aire de Alberto Montero, primer single de su próximo LP, Ciudad Dormida, que esperamos con ansias y con ganas. Nos vamos ahora con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. Se trata del debut de la banda de Chicago, del dúo más bien de Chicago, compuesto por Nico y Bailey, Frico. Where We Have Been, Where We Go From Here, se llama, de febrero del 2024. Un disco con una épica emocional salvaje, bestial, y que pues algunas veces pues la coincidencia de la música pues te pillan a ti en determinadas circunstancias, y como puede ser la pérdida de una persona querida, como es el caso. Y la canción, bueno, vamos a escuchar dos canciones, pero la primera, pues, de cuando la escuchas se te remueve todo. Esta canción, Forella, se la quiero dedicar a Rebeca. Ya te echamos de menos, Rebe. Y nada más, vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Frico, Forella, para ella. Oh, está Frico con Forella, ese Requiem. Y vamos a poner otro tema más de los Frico, más shoegaze este, más activo, más movidito. Se trata de Chemical Frico. Chemical de Frico y esto Rutas Enemigas número 527 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Da igual el palo que utilice, que manejen los Frico, pero la intensidad que desprenden siempre pone los pelos de punta directamente. Uno de los discos del año, por supuestísimo, este disco de título muy largo que no voy a volver a pronunciar, de los Frico, del dúo de Chicago. Vamos ahora a retroceder un poco en el tiempo. La banda de Los Ángeles Acetone, en 2017 se sacó una recopilación de su producción completa, tanto para un sello subsidiario de Virgin como para Vapor, el sello de Neil Young. Ellos, el recopilatorio se llama 1992-2001, sus años en activo, ¿no? Ellos abarcan varias historias, ¿no? Slowcore, grunge, indie, rock, psicodelia, country, surf, etcétera, etcétera. La verdad es que yo no los conocía, me han llegado así de sopetón este recopilatorio y lo he disfrutado bastante. Vamos a escuchar la canción que cierra el recopilatorio es Smokey. Ellos son Acetone. Thank you. estaba el sonido maquetero y de baja fidelidad de los acetones de este recopilatorio publicado ya hace 7 años, el 1992-2001, de la banda de Los Ángeles. Vamos con la recta final del programa. La primera etapa la cumplimos con yo diría que el mejor disco de la banda de Alinda Segarra, Hurry for the Riff Raff, desde Nueva Orleans, lo mejor de lo mejor de la americana y el folk actual, folk rock. Ellos acaban de sacar un nuevo disco, The Past is Still Alive, un poquito irregular, me gustó, un poquito decepcionante, incluso diría, aunque haya material bueno en el disco, pero un poquito decepcionante para mi gusto. Así que siempre, cuando escucho normalmente a Hurry for the Riff Raff, siempre termino volviendo a este disco, a The Navigator, el sexto, del año 2017. Y es que es un discazo monumental. Vamos a poner una de... Podríamos haber puesto cualquier otra. Creo que, de hecho, este disco ya se ha puesto aquí en Rutas Enemigas, si no me equivoco. Yo creo que pusimos Pa'lante, que es un temazo. Pero bueno, hoy vamos a poner Life to Save, Hurray for the Riff Raff, Alinda y sus chavales. I'm getting heavy, I'm feeling sad, lost my good daddy, best friend I ever had. Safe, incluido en The Navigator, sexto disco en la carrera de Hurray for the Riff Raff. Alinda se agarra allí al frente de este bandón de Nueva Orleans. Nos retrotraemos más en el tiempo hasta el año 1993, segundo y último LP de la banda de shoegaze de Detroit, Majesty Crush, en activo desde el 90 al 95. Una banda muy british, aun siendo de Detroit, Y curioso, en una banda de este estilo, multirracial, es raro que músicos negros manejasen estos sonidos. Vamos a escuchar, ya te digo, un tema de este Love 15, Number One Fan, se llama el tema. Y es que los Majesty Crash tenían creencia por dedicarles canciones a actrices de todo tipo y pelaje, desde Uma Thurman a Chicholina, pasando por la protagonista de este tema, de este Number One Fan, que es Jodie Foster, tótem de los desequilibrados varios de que corren por Estados Unidos, ¿no? De hecho, el que intentó asesinar a Ronald Reagan era un fan descerebradísimo de esta mujer, de Jodie Foster. Vamos a escuchar a Majesty Crash y ese Number One Fan. Majesty Crash con ese temazo, Number One Fan, un temazo, sí señor. Y ya está, hasta aquí hemos llegado en este 527 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Antes de presentar la última canción, como es habitual, pues decimos lo que va a haber la semana que viene cuando lo sabemos. Y esta vez lo sabemos, la semana que viene estarán por los estudios de Onda Polígono, por Rutas Enemigas, la gente de Fémur, aquí de Toledo, presentándonos su último disco a tope con ellos. Y pasaremos una hora fantástica de garaje y rock and roll. Vamos con los últimos. Una banda, una de esas bandas que me gusta a mí de vez en cuando desenterrar y darles aire para que la gente los conozca, porque la verdad es que esta banda no la conocen ni Dios. Yo creo la conocen en su pueblo, en Pittsburgh, Pensilvania, ya que es un trío que se llama Rave Army. Ya lo hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas. Un trío que se peló el culo a lo bestia en los escenarios durante 10 años hasta que debutaron con su primer disco en 2017. O sea, se lo curraron bien, se lo ganaron a pulso, se adquirieron experiencia de la buena. Y la verdad es que etiquetarlos es complicado. Hay un poco de todo en lo suyo, ¿no? Grunge, power pop, indie, rock, garaje, noise pop, etcétera, etcétera, ¿no? El disco que vamos a escuchar es el No Ark, que han sacado en marzo de este año 2024. La canción se llama Glimmer Twins. Yo supongo que estará dedicado al dúo de calaveras Richards y Jagger. No la he traducido, no lo sé, pero supongo. Y la verdad es que podría salir perfectamente de un disco de los fantásticos Red Cross, por ejemplo. Juegadlo vosotros mismos, escuchad su Bandcamp, es un grupazo para mí. Rave Army, desde Pittsburgh, Pensilvania, Glimmer Twins, hasta que hemos llegado en Rutas Enemigas 527, la semana que viene más. Chao.